Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 6 minutos faltan para que sea la 1 de la madrugada. Seguimos acá por Nacional Rock hasta las 2 de la mañana. Lo adelantamos al comienzo del programa. Hace un rato hablamos con Julián Axat. Él es fue durante mucho tiempo defensor público juvenil en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es conocido por su militancia o su forma de tratar de acercar lo que es la justicia a un sector, a los sectores populares y en particular a lo que son los niños, las niñas y las adolescentes. Desde hace una semana se anunció que Axat iba a formar parte del plantel del Ministerio Público Fiscal, más allá de que él no es fiscal, pero sí participar en un programa en concreto que intenta acercar la justicia a los barrios, que trata de llevar a los operadores judiciales al territorio, a las villas, especialmente en lo que es la ciudad, o al menos se va a intentar implementar al comienzo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Este es un programa de acceso comunitario del Ministerio Público Fiscal. Ese es el nombre que lleva este espacio nuevo que decidió llevar adelante la Procuración General y que comanda Julián Axat, como decíamos. Nosotros hablamos con él porque en el marco de este programa se está llevando adelante un espacio en particular que tiene que ver con los atajos, las agencias territoriales de acceso a la justicia tienen ese nombre, y charlamos con él sobre de qué se tratan y qué es lo que se viene en materia de justicia en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos para compartir la charla con Julián. Julián, primero preguntarte cómo se va a implementar, cómo se está implementando este programa del Ministerio Público Fiscal que intenta bajar al territorio de los fiscales. ¿Qué son estos atajos, y así se llaman, no? Bueno, son agencias o oficinas descentralizadas de las fiscalías federales que lo que tratan es de resolver distintos problemas de la ciudadanía, en este caso cerca de lo que son las villas de ciudad, asentamientos, barrios de la ciudad de Buenos Aires, y lo que tratan es justamente de canalizar problemáticas. En principio, dado que es el Ministerio Público Fiscal, receptan denuncias y en todo caso brindan derecho a la información ciudadana. Y a la vez también lo que tratan es generar mecanismos de promoción de derechos, generar talleres y lugares de, en todo caso, de aprendizaje de derechos. Los enclaves son las villas y están ubicadas dentro de las villas. En este momento estamos construyendo uno de estos atajos, una de estas agencias dentro de lo que es la Villa 21, frente a la Casa de la Cultura. También estamos en este momento diseñando y construyendo una dentro del SIC, de lo que es la Villa 31, 31 y 31 bis. Y también estamos atendiendo de manera móvil, ya dentro de lo que son los centros de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia, la Villa 1114. Bien, ¿y con qué se encontraron a nivel perspectiva, a nivel la mirada del barrio para con los operadores judiciales? Porque no es común que un fiscal circule, esté en el barrio, atienda los problemas de la gente. ¿Cuál es la construcción, el imaginario que hace la gente con respecto a los fiscales? Bueno, justamente se trata de romper con un imaginario vinculado a que las fiscalías en realidad son entes separados de los territorios, que digamos en realidad solamente utilizan a las fuerzas de seguridad para ingresar a los territorios. Y bueno, justamente nosotros estamos creando oficinas dentro del programa, o la premisa del programa es acercar la fiscalía o el Ministerio Público a los territorios para no llegar por medio de las fuerzas de seguridad, sino estar presente en los mismos territorios, canalizar las problemáticas, escuchar las problemáticas de la gente y en todo caso receptar sus denuncias. No somos fiscalías en sí mismas, sino que somos oficinas descentralizadas de las fiscalías. Por lo tanto, desde estas oficinas no vamos a producir instrucción fiscal, investigaciones, en ese caso, ni vamos a ordenar detención, ni vamos en todo caso a producir investigaciones respecto de actores dentro de la villa, por ejemplo, vinculados al narcotráfico y demás, porque en realidad eso es función natural de las propias fiscalías. Lo que vamos a hacer en todo caso es acceder o permitir que las personas accedan a mecanismos de recepción de derechos, o sea, puedan ser escuchadas en principio para que no tengan que ir hasta los palacios de justicia por una cuestión de distancia y de tiempo, ¿no? Sino tratar de resolver problemas, y no solamente de índole judicial, sino de todo tipo de temas, vinculados a temas que tienen que ver con urbanización, con temas que tienen que ver con desagües, con riesgo eléctrico, con problemas medioambientales, etcétera. Es decir, vamos a hacer una integral de problemas de derechos. El año pasado se discutió mucho lo que es la democratización de la justicia. Este tipo de iniciativas parece tratar de darle una vuelta a esto, que por el lado del Congreso no pudo tener mucho éxito o se encontró con muchas trabas. ¿Qué les dice la gente? ¿Cuál es la percepción de su llegada al barrio? ¿Con qué se encuentran más allá de estas problemáticas que mencionás vos, el tema de la vivienda, el tema del consumo y demás? No, la gente en realidad, digamos, no entiende qué quiere decir el Ministerio Público Fiscal. Una fiscalía asocia rápidamente a la idea de policía, ¿no? Claro. Un fiscal para una persona que vive en la villa es una persona que ordena un allanamiento o ordena una detención, y esto se hace por medios de violencia. Por suerte, digamos, estamos tratando de dar vuelta de página a esta cultura, vincular en todo caso al Ministerio Público desde otro lugar, a una figura más amigable, más cercana a los territorios. Yo en este caso, digamos, me toca dar el ejemplo en estas situaciones. Ojalá que la impronta que nosotros marquemos dé vuelta de página a este tipo de fiscales, y que en todo caso, si los allanamientos o las detenciones se tengan que hacer como medida legal de última posibilidad, pero nosotros en ese caso vamos a estar dando la cara en los territorios y mostrando también que el Ministerio Público tiene otra función, que es la de prevenir, la función de prevenir en derechos. Me parece que ese también es una herramienta o una forma de construcción social que tiene que ver con la defensa de la legalidad. Y si la gente sabe que el Poder Judicial está dentro de la villa, tiene una presencia y también hay una oficina de la villa, obviamente que nosotros estaremos tratando de resolver otro tipo de conflictividades, no por medio de la violencia, ¿no? Por medio de una tarea más de pacificación. Julián, te agradecemos mucho este contacto con Diario del Futuro y celebramos desde acá esta iniciativa del Ministerio Público Fiscal. No, les agradezco a ustedes. Ahí pasaba Julián Axad. Como decíamos, él fue durante muchos años defensor penal juvenil, representando a los jóvenes, a los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Trabajó en ese ámbito de la justicia durante mucho tiempo, pero hace una semana se sumó al plantel del Ministerio Público Fiscal para encarar esta iniciativa que trata de tener una, no una justicia popular, pero sí acercar a la justicia, al menos al rol de los fiscales, a los barrios, a las ciudades, en realidad a los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Ya están trabajando sobre relevamientos de temáticas en particular. Primero, esto que contaba Julián en la entrevista, están tratando de derribar esta imagen del fiscal como alguien persecutorio, como alguien que llega a los barrios para hacer allanamientos, y a partir de volver a construir esos lazos entre la justicia y los ciudadanos y los vecinos, porque son vecinos de la ciudad, van a empezar a trabajar en casos concretos. Van a tener actividad articulada con las procuradurías especializadas que tiene el Ministerio Público Fiscal. Trabajan con la Procunar, con la Procubin, que se especializan en narcotráfico, también en violencia institucional. En esta visión que tiene Alejandra Gitz-Carbó, la Procuradora General, de tratar de encarar las cuestiones de la justicia de una manera especializada, con personas que trabajen y que vengan con algún tipo de experiencia, y que los fiscales no sean fiscales de todos los casos, sino que trabajen en cuestiones determinadas para las cuales se formaron y en los casos en los cuales tuvieron intervención. Así que desde acá, que venimos tratando los temas de la ciudad, las problemáticas que tienen que ver con la vivienda, con los derechos que se vulneran todos los días, celebramos esta iniciativa. Vamos a ver cómo se va a ir llevando a cabo y con qué desafíos se van a encontrar en esto que trata de alguna manera de acercar la justicia, como decíamos, a los barrios.